Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición, ya sabes, en este programa dedicado al rock nacional. Ya nos vas conociendo, ya vamos tomando poso a través de tu auricular y a través de tu receptor online. Trovador urbano, como bien te digo, dedicado al mejor rock nacional. Siempre un placer para el que te habla y el que estará contigo los próximos 60 minutos, David Calderón, para traerte toda la actualidad de nuestras bandas más olvidadas, menos conocidas. Para eso estamos y para eso intentamos darles voz a través de nuestro espacio radiofónico. Un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com. Una página de Facebook que es Trovador Urbano, donde puedes estar también al día de muchas noticias que vamos subiendo. Y un podcast, por si no pudiste escuchar en los últimos programas, que es www.asaltomataradiorock.com/Trovador Urbano. Y vamos a arrancar la nueva edición de hoy con una auténtica joya. La última entrega, en este caso en directo, de los cántabros de Torrelavega, llamados Emboque. Han sacado este directamente doble CD, también con el DVD y un documental magnífico de los 25 años de trayectoria de este trío inquebrantable y que vuelve a ponerlos en lo más alto del heavy rock nacional. Aquí tienen su espacio y por eso queremos arrancar con ellos el programa, la nueva edición de hoy de Trovador Urbano. Además, con un tema precioso, con una letra que te motiva, con este Estaré, como bien te digo, de los cántabros Emboque. Gracias por la escucha. Me parece que el león... Se ríe de ti, te dará mil palos. Muy bien. Os iba a decir, venga, una más alto todavía, pero es que... A ver... ¡Alzala, mis temeras! Bueno. Esa ha estado bien. Pero yo creo que no nos han oído en Asturias en Bilbao todavía, ¿eh? A ver, otra, un poco más. Esa ha estado muy bien. Yo creo que ya nos han oído los amigos que tenemos en Madrid, los amigos de Barcelona. Para todos ellos está dedicado también este concierto, para todos los amigos que lo están pasando mal. Vamos a levantar la mano y que nos oigan hasta en Londres. Excelente el nuevo trabajo de los riojanos Zenobia. Le han denominado 6 y dan un paso adelante en su sonido, saliendo de ese acomodamiento del power metal con coros fáciles que les ha hecho tan reconocidos y de además con un montón de seguidores, en este caso arriesgando más, pero al que te habla le ha encantado este nuevo trabajo, unos teclados maravillosos que hacen que gane enteros. Vamos a irles conociendo con este, como te digo, 6, un nuevo trabajo, con este Sin Perder la Pasión, que no debemos hacerlo nunca, de los Zenobia. Vale. hasta Málaga nos vamos a recoger un trabajo que salió en el año 2016 de estos malagueños que son Esnagora. Nos llega en estos días este Larga Espera, esperando precisamente que en no mucho tiempo podamos disfrutar de nuevo trabajo fonográfico. Vamos a quedarnos escuchando a una obra de heavy metal clásico que suena muy bien y que queríamos proponértelo en el programa. Piel de Fuego es el corte que te digo para escuchar lo que es este trabajo de esta banda de heavy metal malagueña que son Esnagora. Nos acercamos hasta Extremadura, hasta Badajoz, para seguir escuchando a Omnial Transit, una de las bandas más representativas del heavy metal extremeño. Sacaron en el año 2019 un trabajo que denominaron Examen de Conciencia, y en el corte que te propongo, este Tu Voz, colabora Óscar Sancho de los Lujuria, del grupo segoviano. Un tema que habla sobre el bullying, algo que debe de terminar y que debe de estar totalmente fuera de nuestras clases y de nuestros niños. Vamos a escucharles Omnial Transit, Tu Voz. Oh! Literalmente me he quedado sin palabras cuando recibí y puse en mi Discman este trabajo de la banda vizcaína Red Totem, un fantástico trabajo que han denominado A Course for the Living y que recibe las mejores influencias del rock, del heavy rock setentero, de las grandes bandas del género, haciéndolo elegante, haciéndolo perfecto, yo diría, y además con un buen sabor de boca que hace que escuches una y otra vez este trabajo. Vincent Hammann es el corte que te invito a escuchar para conocer a esta fantástica banda vizcaína que vamos a escuchar muchas veces y que son Red Totem. No les pierdan la pista. Arrastrar y sucumbir, perder un silencio explícito, vendiendo un bote de humo, absorbiendo al inquieto. Es todo tan tenebroso. El aire olvidó respirar, no sabe cuál es la respuesta ante aquella vacía pregunta. Qué difícil es todo, cuando ya nada queda, cuando el dolor mandó, cuando se perdió la palabra. Y aquí estoy solo contigo, mi esperanza es fuerte, la verdad mi única arma, que gritaré cada mañana. Por eso no hay que perder, mirar al frente firme, ser un solo corazón, manteniendo el amor de la morada. En el camino y en lo que dura un cigarrito, voy a pensar en estos años, todo lo que ha pasado. En el cajón de la memoria guardo trocitos de la historia, las páginas que ya han pasado, un libro inacabado. Cantar sabiendo lo que dices, es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Saca un mago del sombrero. Tú y yo somos dos, ya sabes que te quiero. Pero dos y dos son cuatro y cuatro los plateros. Cantar sabiendo lo que dices, es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Y lo que otros piensen quizá no me interese. Hoy quiero ver tus ojos para tocar más fuerte. Es mejor que separe el tren. Nos vamos hasta el sur de Madrid para escuchar el nuevo trabajo de esta banda madrileña que se hacen llamar Marte Dien, Principio Motriz, El Deseo. Un sonido que se adentra en este caso a un rock mucho más de aquí, mucho más nuestro y que da un salto adelante en este trabajo discográfico. Ensayo Error es el tema que nos proponen para irles conociendo con esta nueva obra de estos, como bien te reitero, madrileños que son Marte Dien. Música. a estas alturas de siglo XXI es un encanto el recibir aún propuestas en formato vinilo. Desde Barcelona, una banda que empieza a dar bastante que hablar, denominada Wheel Road Rollers, nos hace llegar, como bien te digo, este fantástico trabajo de stoner rock denominado Imperial Stout Motor Oil, que con esta denominación nos propone temas vibrantes, intensos, recogiendo la esencia del mejor rock de todas las décadas del pasado siglo y ofreciéndonos en este año 2020, como te digo, esta obra. Hangover Day es el corte que te propongo, en este caso, de una manera más relajada, pero que contiene esa esencia de la que te hablo, de esta banda barcelonesa que te vuelvo a repetir y que no debes de perder la pista. Wheel Road Roller, fantásticos. Oh, El metal extremo viene hoy de la mano de esta banda alicantina, afincada en Elche, Neptunian Sun, que en el año 2019 pusieron en funcionamiento The Black Light Dust Blinds Us, una banda, como bien te digo, que está muy adentrada en el black metal, aunque también hay momentos de densidad, momentos del denominado doom metal. Vamos a escucharle con este corte, Broken Sails, que suena de esta manera y que te propongo para que conozcas a Neptunian Sun desde Alicante. We'll be right back. Con contundencia hemos cerrado el programa de esta semana. Ha sido un placer para el que te habla David Calderón el haber disfrutado contigo estos 60 minutos de Radio Rock. Tenemos un email donde me encantaría que nos escribieras diciéndonos qué te parece el programa o si tienes una banda mandándonos tu música a trovadorurbanoradio@gmail.com. Un punto de encuentro en Facebook que es Trovador Urbano y también un podcast para escuchar programas anteriores que es www.asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Como bien te digo, 60 minutos que se nos han pasado volando y que nos sirven para despedir la nueva edición del programa con una banda clásica, con Status Quo. Gracias por haber estado en esta nueva edición en cualquiera de las estaciones que nos hayas estado escuchando. Hasta la próxima semana. Se te quiere. Chao. Samsung.